música nos está llevando a una entrevista que coordinamos para esta hora. Les decíamos que Héctor Vicente no está hoy, está medio, como muchos uruguayos hoy, medio engripados, con fiebre, con ese tipo de cosas. Por supuesto que la semana que viene vuelve, pero nosotros aprovechamos para conversar con Florencia Sosa Bentancor, una violinista especializada en música académica latinoamericana, muy joven, por las imágenes que vimos. Y ella tiene un concierto mañana presentando su primer trabajo discográfico en AUDEM. Por supuesto que es muy importante que la audiencia se entere también de esta presentación. Así que lo primero es agradecerle por habernos hecho llegar la información y darle la bienvenida. ¿Cómo está, Florencia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias a ustedes por ayudarme en la difusión de este trabajo. Bueno, lo primero, pedirte que vos nos desasnes sobre la música académica latinoamericana, que es en lo que estás especializada. Contanos, ¿qué tenemos que saber nosotros para identificarla? Bueno, en realidad la música académica engloba todo lo que es música, digamos, en otro momento, o se le dice clásica también, ¿no? Sí. La que la gente un poco tiene la idea que se va a escuchar a auditorios como el Sodre o el Solís. A veces, ¿verdad? Tenemos suerte y también se escucha en otros espacios. Y eso es música académica, básicamente, ¿no? Y latinoamericana, yo me centro en la latinoamericana, o sea, de compositores latinoamericanos, básicamente, ¿no? Algunas veces esta música tiene distintivos particulares, otras veces no. Tiene mucho que ver también con la tradición europea, ¿no? Porque claramente ha sido escrita a raíz, digamos, de la historia, o sea, claro, con la influencia de la historia. La forma de escribir, exacto, con la influencia de la historia que ha sido básicamente europea, ¿no? De esa claro, parte de la música. Pero bueno, a veces pasa que tiene algunas características distintivas, a veces no. Pero lo que sí yo trabajo especialmente con este tipo de música, porque me parece que es una música que en general no es muy difundida, no es muy tocada. No. Normalmente cuando vamos a los conciertos se escucha básicamente lo mismo, ¿no? Mozart, Vivaldi, sí, Beethoven, que son buenísimos compositores, pero bueno, no es muy común escuchar Villalobos o Tosar, que es un compositor, sí, uruguayo. Hay muchísimos, sí, compositores uruguayos y latinoamericanos que no son tan conocidos. Y esos de los que te acabo de hablar son los más conocidos de los latinoamericanos. Es verdad, que justamente son nombres que uno puede identificar, Villalobos, Tosar, pero que no empezaron ayer tampoco, ¿no? Estamos hablando de, claro, que han hecho historia ya. Exacto, sí, sí, sí. Pero hay otros, se han ido incorporando otros. Hay otros, claro. También últimamente, en los últimos años, yo me he dedicado a trabajar además en la obra de compositores vivos latinoamericanos. Bien. Que también, ser latinoamericano para mí implica muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que las cosas un poco, sobre todo culturales, nos cuestan, ¿no? O sea, como es difícil trabajar en la cultura y llevar adelante proyectos culturales. Entonces, como compositores latinos, a veces es muy difícil lograr espacios para ellos donde las obras se escuchen y se toquen. Y los compositores vivos lo que tienen es que hoy están acá y que hoy necesitan trabajar y hoy necesitan... Están acá, sí, ahora. Sí. Entonces, para mí es importante trabajar también esa obra, ¿no? Uh-huh. Yo ya hace unos años que vengo trabajando de la mano de compositores latinoamericanos vivos. ¿Querés nombrar alguno en particular? Preferiría, ¿no? Porque la verdad es que he trabajado con muchos, entonces me da... Pero eso es un dato. Ese es todo un dato. Olvidar de alguno. Sí, claro, que hay muchos. Bueno... Claro, en Uruguay, por ejemplo, he trabajado con Sergio Fernández, que es un guitarrista y compositor, sí, docente también de la UDELAR. He trabajado con compositores de Chile, Zamora, brasileños, de Brasil, he trabajado con Artur Barbosa, De México he trabajado con, a ver, espera, porque se me olvidan, porque tengo pero varios. Mirá qué cantidad que hay. Sí. Felipe González, que es un compositor chileno. Después Parotti, Sergio Parotti es un compositor argentino. Uy, tenemos miles. Y además todas las mujeres con las que estoy trabajando, con las que trabajé para este disco, ¿no? Uh-huh. Que son todas también chicas que están, chicas, mujeres, ¿sí? Porque hay de todas las edades que están hoy en día componiendo y trabajando e intentando llevar adelante su proyecto artístico, digamos. Claro. Florencia, buen día. Bueno, sabemos que mañana es un día muy importante para vos, para tu trabajo, ¿no? Toda la producción que conlleva atrás. Contanos un poco primero, bueno, ¿cómo nace este primer trabajo discográfico tuyo? ¿Cuál fue el proceso? Y bueno, ¿cómo fue también? Si fue algo que salió en unos meses, si salió en unos años, ¿no? Y bueno, también con esto que nos comentabas de la cantidad de gente con la que has trabajado para generar esta instancia importante, ¿no? Claro. Bueno, este trabajo es el fruto de, ojalá fueran unos meses, han sido varios años, un par de años por lo menos de trabajo, y varios años anteriores de ideas y pienso y muchas ganas de hacer este proyecto, pero bueno, por distintas cosas no se había logrado. Nació como un interés personal de seguir trabajando en la obra de compositores vivos y por cuestiones, qué sé yo, de la vida, me pareció que era un buen momento para mí para trabajar además en específico y en particular con mujeres en este trabajo. Entonces yo lo que hice fue hacer una convocatoria pública a compositoras que estuvieran interesadas en el proyecto. Les presenté el proyecto, les lo envié a varios colectivos de compositoras que hay en varios países de Latinoamérica y les pedí que me enviaran alguna obra que ya tuvieran como para ver más o menos cuál era su forma de componer, su estilo y así. Y en relación a eso, se presentaron en esta convocatoria, se presentaron alrededor de 20 compositoras de 5 países diferentes. Y en relación a eso yo hice una selección, digamos, más bien basada en como gustos personales y lo que tenía que ver más con lo que yo quería decir en ese momento, y después de la convocatoria entonces yo me reuní con ellas y trabajamos y les pedí a cada una que hiciera una pieza, y todas las piezas están como inspiradas, por decirlo de alguna forma, cada una se inspiró de una forma distinta claramente, en la canción Como la cigarra de María Elena Walsh. Claro. Por eso se llama La cigarra el disco. Sí. Hay que decirle a los oyentes, que después lo vamos a repetir, pero decirlo ahora, que La cigarra, esta obra de la que está hablando Florencia, es una obra para violín solo y que se presenta mañana viernes a las 7:30 de la tarde en la Sala Llorés Lamarque Pons, en la Asociación Uruguaya de Músicos, allí en Maldonado 983. Es con entrada libre y gratuita. Hay que hacerse el tiempito para acompañar. Es un título y un contenido muy bien elegido, ¿no? Me parece muy, muy fuerte para ese arranque. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Bueno, se juntaron un montón de cosas, ¿no? Y a veces está bueno como la vida de uno un poco ponerla sobre la mesa a nivel artístico, por lo menos para mí es importante eso, ¿no? Sí. Y bueno, para mí fue una forma de decir lo que tenía para decir. Y como yo soy intérprete, no soy compositora, entonces interpreto lo que otros compusieron. Claro. En base a una intención. Bien. ¿Y cómo llegaste vos a esta música? ¿Por qué elegiste, o te eligió, no sé, esta música? Sí. ¿Desde cuándo empezaste? Bueno, yo empecé a tocar el violín siendo muy chiquita. Empecé a los 9 años. Estudié aquí con Vivian Graf, una gran violinista de tango que falleció recientemente. Después estudié con Jorge Risi, también otro gran violinista. Y después, bueno, estudié en México, hice mi licenciatura y en Barcelona hice mi maestría. Mirá vos. Y sí, y y en realidad ya cuando estaba estudiando con Jorge, que tenía alrededor de 15 por ahí, yo ya me empecé a interesar un poco por la música más latina y además tenía como ahí unas cuestiones porque me parecía curioso, a mí me pasaba algo raro y es que en mi casa se escuchaba folclore, se escuchaba música popular, no se escuchaba ni se escuchó nunca música clásica. Ajá. Y yo después iba a las clases de violín y me encontraba tocando música que realmente no se me hacía tan cercana, ¿no? La iba aprendiendo y bueno, y como que me iba haciendo la idea, pero no me llegaba tanto o no sentía que era música mía, ¿no? Propia. Y entonces siempre tuve un poco esa desconexión, ¿no? Sentía que por un lado estaba mis clases y mi violinismo y todo aquello, y por otro lado estaba el bagaje cultural que yo tenía a nivel como de casa, ¿no? Y además, en algunos puntos parece que esos dos mundos estuvieran un poco peleados, ¿no? Sí. Porque a veces pasa, ¿no? A veces parece que el mundo de la música académica, oculta o erudita, como quieran llamarle, está un poco, pareciera por momentos que está un poco peleado con la música popular. La realidad es que no, o si uno se acerca, ¿no? Pero bueno. Pero está bueno, un poco eso. Va bueno promoverlo, como esto creo que claro. Lo promueve, el hecho de que vos digan, bueno, mañana en la calle Maldonado se va a hacer esta presentación y es gratis y... Me claro, parece que eso acerca. Y vos unís acá, porque con la cigarra, no digo que sea folclore, obviamente, pero María Elena Walsh, lo que ella hacía, y como la cigarra, esa canción tan impresionante, me parece que junta dos mundos ahí también. Sí, es la intención, ¿no? Siempre fue desde el inicio la intención, juntar un poco eso, dos mundos, y también como... Eso, que la gente encuentre algo que sí conoce y a raíz de eso encuentre algo que quizá no conoce y quizá le interesa, quizá le gusta, ¿no? Y entonces ir un poco como juntando ambas cosas. Ese para mí ha sido un interés desde un poco desde siempre, desde que me recuerdo como violinista, digamos. Y bueno, ya después, durante mi licenciatura, me empecé a adentrar en la música latinoamericana académica, digamos, específicamente. Y bueno, fundé un colectivo para la difusión de la música latinoamericana y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ha sido un interés para mí en particular desde siempre, digamos. Está muy bien. Clarísimo, Florencia. ¿Te animás a recordarnos también, bueno, el día de mañana, dónde se puede, digamos, vivir esta primera instancia de la discografía? Y también, ¿se va a poder escuchar en algún lugar, quizás para quien no pueda concurrir? Claro. Mira, mañana va a ser a las 19:30 en Audem, que queda... Espera que no me acuerdo la dirección. Maldonado... Sí, no me acuerdo el número. Recién la dirección, exactamente. Ahí va. Ahora la repetimos, por supuesto, pero ahí va. La estábamos dando recién. Ya la repetimos, no está, te preocupes. Perfecto. Y después, a partir del 27, va a estar en las redes sociales, digamos, estas redes para escuchar música, ¿no? Spotify, YouTube, todas esas cosas. Julio Herrera Lloves en la esquina. Ahí va. Maldonado, Julio. Y ahí se va. Ahí se va a poder escuchar de forma gratuita, sin ningún problema. A todo quien quiera escucharlo. Y nada, espero que les Buenísimo. Interese y que les guste. Muy bueno, muy bueno. Queda entonces la invitación hecha. Es mañana a esa hora. Es estreno mundial. Y está muy bien que se diga así porque son compositoras de distintos lugares, ¿no? Así que es estreno mundial y después abierto ya a todo el que quiera escuchar. Nosotros te agradecemos mucho, Florencia, por hacernos llegar esta información y por la música, por cierto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarme en este trabajo. Mañana va a estar muy bueno, vas a ver. Va a estar muy bueno. Bueno, muchas gracias. Chau. Florencia Sosa, entonces, estuvo con nosotros.